Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 2 de junio. En esta oportunidad conversamos con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, quien se encuentra en la línea telefónica. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los que nos escuchan en Radio Nuevo Mundo. Bueno, quisiéramos abordar con usted distintos aspectos de la cuenta pública presidencial del día martes, donde el mandatario, entre otras cosas, hizo una autocrítica por no haber entregado la ayuda necesaria a las familias durante la pandemia y no haber resuelto el conflicto con los pueblos originarios. Pero primero que todo, consultarle cuál es su diagnóstico general sobre esta especie de balance que hace Sebastián Piñera. Bueno, un balance que, entre comillas, que pretende simular una mirada de estadista. Creo que manifiesta la pobreza de su mensaje, lo que de verdad ha sido este gobierno y en qué etapa está. Se está cerrando el gobierno a 9 meses de entregar el mando, con una evaluación de lo que es las políticas públicas respecto a las condiciones de vida de las chilenas y chilenos, y respecto a lo que fueron sus promesas para ganar la elección y luego su compromiso en el primer mensaje, que dista mucho de un dato serio que de verdad al país le sirva en cuanto a que hay rectificación, corrección de políticas que vayan en la dirección de asumir los grandes problemas que afectan al país. Y entonces lo que hay que esperar es que esto será una tragedia día a día, y por tanto va a ser mucho más urgente entrar a precisar cuáles son las propuestas de un futuro gobierno que asuma el desastre que va a dejar, lo digo tal cual, el gobierno de Piñera, el gobierno de la derecha, en tanto las necesidades de la gente, vistas no como la expectativa que tenga un grupo político avanzado, sino vistas incluso en la comparación con la implementación de promesas que este gobierno y este presidente hicieron. Tengo el peor balance, como una mirada que uno esperara, anuncios no solo que de palabra buscan justificar lo injustificable, sino que corrigieran drásticamente, porque eso significaría una posibilidad que la gente mirara un horizonte inmediato de un cambio positivo en sus condiciones de vida, y no hay anuncio en ese plano. Por otro lado, en el discurso de Sebastián Piñera hay una serie de reiteraciones. Por ejemplo, el jefe de Estado llama en más de una ocasión a combatir los populismos, las falsas promesas y actuar con responsabilidad, pensando incluso en el próximo gobierno. ¿Cómo interpreta usted estos dichos del presidente? La verdad, digamos que quien llegó a ser presidente de Chile en una segunda oportunidad por la vía de demagogia, populismo, mensaje a una votación que la sumatoria no lo respaldaba, fue precisamente Piñera. Y que él use ese recurso ahora para tratar de descalificar o calificar la contienda, digamos, que está abierta desde el punto de vista del futuro gobierno, me parece que ni siquiera las candidaturas que hoy día disputan quién va a ser el abanderado de la derecha la consideran y la toman en cuenta. Yo no creo que ninguno de los 4 candidatos que van a ir a primaria dentro de la derecha consideren serio y riguroso las formulaciones que anuncia Piñera para un futuro gobierno. Piñera no tiene autoridad política, no tiene incluso autoridad desde el punto de vista de una ética humana, de humanismo, para prevenir o advertir frente a fenómenos que están absolutamente fuera de su alcance. Entonces, imaginarse que un Chile es distinto, un Chile que no siga protegiendo al 1% más rico, un Chile que no siga permitiendo que se profundice más la brecha de la desigualdad, un Chile donde no siga ocurriendo que el costo de la crisis la pagan las y los trabajadores, y particularmente las trabajadoras, tanto en cupos de empleo, en niveles de desocupación, como en niveles de salarios. Ya sigue habiendo una discriminación absoluta contra la mujer y particularmente la mujer trabajadora. Un Chile donde no se siga eludiendo la necesidad de una reforma tributaria que permita una redistribución de la riqueza, donde no se siga eludiendo la falta de un presupuesto humanitario para la política de salud pública. Es decir, podemos hacer un listado muy grande que son necesidades reales que requieren respuestas concretas en un arco bastante ancho y amplio, que está lejos, digamos, de referirse a un populismo que no sea esencialmente la necesidad urgente de que hayan propuestas que respondan a los vacíos y a los errores tremendos que deja este gobierno. Y a partir de esos dichos, entonces, ¿cuál es, a su juicio, el mayor temor que tiene no solo el gobierno, sino también la derecha en general, frente a un futuro gobierno? ¿Y quién pueda ser quien lo encabece también? Bueno, yo creo que más allá de este mensaje, más allá de las tareas políticas que tiene la derecha, sino las tareas más titulares, particularmente en el control de la economía, en el control de los medios, en sus poderes fácticos, el gran tema de la derecha es cómo está en debate esto que él llama populismo, el cuestionamiento absoluto al sistema vigente que tiene origen en la dictadura de Pinochet, que promocionaron civiles y militares, civiles de derecha, y que fundaron este modelo neoliberal en momentos en que la palabra de los afectados tenía ninguna posibilidad por el control que mediante el terror y las armas ejercían los que estaban arriba. Y entonces, cuando llega el momento en que habla el movimiento popular en forma sostenida, perseverante, con una extensión territorial en todo el país, con una diversidad etaria a toda demostración, con una diversidad de sectores políticos sociales, exigiendo transformaciones estructurales de fondo que vayan en la dirección de no solo derrotar el sistema neoliberal, sino establecer un sistema plenamente democrático que ponga acento en la calidad de vida de la gente y en la justicia social, que devuelva lo que son derechos y que el sistema transformó en nichos de mercado como la educación, la salud, la vivienda, la previsión, etcétera, todo lo que está vinculado a una calidad de vida de un ser humano. Eso es, digamos, lo que más está en el fondo de todas estas manifestaciones demagógicas, en todos estos oportunismos, en todo esto de buscar ciertos impactos en el sector, en primer lugar, de la derecha titular, pero también lo hay en algunos sectores que no quieren reconocer que la administración y prolongación del sistema neoliberal también pasó por políticas públicas que no se pueden seguir sosteniendo, que profundizaron el modelo y que requieren cambio y transformación. El mensaje y la mirada del gobierno de la derecha y del sector político probablemente tal están vinculadas a esos temores de lo que se ve venir en el horizonte y que se ha expresado en lucha social directa, autoconvocada, convocada por sindicatos, convocada por otros centros colectivos de organización que tiene la población, con demandas muy directas también, que cuestionan el sistema político, pero también su expresión económica y que reclaman respuestas de cambios estructurales de fondo. Y en ese plano se refrendó en dos elecciones de mucha importancia y que trata de soslayarse. El 25 de noviembre, el plebiscito marcó en un 80-20 lo que debiera ser la definición del debate constituyente. Una nueva constitución, y no hay que olvidar que Piñera en particular, incluso su gabinete, era partidario de mantener la constitución. Y una constitución redactada por un cuerpo colegiado electo para ese efecto. Como le entregaron una llave, un candado, que les diera derecho a veto a transformaciones lógicas que venían a ser la nueva constitución, y esa llave, ese candado, era que un tercio, un 33%, podía igualarse a un 66%, la respuesta fue que la elección de estos convencionales, ahora el 16 de mayo, la derecha no eligió ni siquiera un tercio. Entonces hay una relación, hay una opinión inequívoca, cambios estructurales de fondo. Y eso obviamente que no lo da, por cierto, como respuesta en primer lugar la derecha titular de defender este modelo, pero también ciertos sectores políticos que debieron vivir reveses profundos en ese plano. Eso hace que, si son los temores, la idea de avanzar a la recuperación democrática, son entonces obligaciones para quienes tenemos la mirada crítica a lo que ocurre en Chile, el autoexigirnos todavía mucho más para que lo que ocurra en noviembre sea síntesis, que consolide esta tendencia que se manifiesta un 18 de octubre, por nombrar referencia, luego un 25 de noviembre y luego un 15 y 16 de mayo, y en noviembre deberá ser una síntesis de institucionalidad que garantiza esa transformación. Sí, respecto a esto último, Sebastián Piñera en su cuenta pública anunció, recordó más bien, que en los próximos días convocará a la Convención Constituyente para que comience su trabajo de redacción de la nueva Carta Magna. Y respecto a ese tema, él afirma que una constitución nunca debe partir de cero. ¿Cómo responde usted a esa afirmación tan tajante que hace el mandatario? A mí me parece un intervencionismo indebido, ¿eh? Porque los 155 electos, hombres y mujeres, en paridad de género, con una representación mezquina, pero una representación de nuestros pueblos originarios en forma probablemente tal, tienen suficiente inteligencia, saben a qué fueron candidatas y candidatos, tienen suficiente preparación, saben cuál es quién es el mandante de esa tarea que van a tener y que es el pueblo, y que una persona, por más jefe de Estado de investidura, es una persona, él votó por, su voto valía uno, pretenda intervenir respecto a las competencias que en forma propia y autónoma deben darse los constituyentes, es un intervencionismo grosero que soslaya hacerse cargo que en ese contexto él y su sector son absoluta minoría. Entonces me parece un despropósito no solo irrespetuoso, sino que raya en una manifestación antidemocrática de tratar de rayarle la cancha a un evento que está con soberanía ciudadana directa, que trajo tanto debate, pues esto no es una improvisación, no es que de repente nadie se explicaba por qué estábamos eligiendo en una papeleta un cuarto voto. No, esto tenía un proceso anterior, tenía un proceso de cabildos autoconvocados, etcétera. Entonces, ¿qué es la tarea de los constituyentes? Es una cosa en la que tienen plena capacidad, competencia institucional, soberanía entregada por la ciudadanía, y no requieren recomendaciones, menos de alguien que ha fracasado en su tarea de jefe de Estado. Otro aspecto muy relevante a abordar es que el presidente de la República aseguró que en Chile no hay presos políticos. Esto en medio del debate en el Congreso, luego de que la Comisión de Seguridad del Senado aprobara la idea de legislar el proyecto de indulto para los detenidos en el marco de la revuelta popular. También preguntarle cómo responde a eso, pero ¿cuáles son también los argumentos que ustedes tienen para refutar los dichos del mandatario? A ver, yo creo que la palabra más autorizada la dan las instituciones que están hechas al efecto, y las presentaciones que en esas instituciones, incluyendo a nivel internacional, hay de parte de la representación de las víctimas del terrorismo de Estado ejercido por este gobierno, atropellando los derechos humanos. Yo quisiera imaginarme si Sebastián Piñera podrá tener una movilidad así como así fuera del país cuando hay una presentación ante la Corte Penal Internacional por juristas destacadísimos, incluyendo al juez Baltasar Garzón, y que precisamente lo acusan de atropello, de violación a los derechos humanos. Lo segundo, que no hay presos políticos cuando hay presos que son víctimas de ese atropello. Cuando hay una cantidad de presos sin todavía un debido proceso, si no están, digamos, con la limitación de libertad por órdenes de tribunales, donde hay una incidencia también de las políticas de este gobierno, cuando es el propio Piñera el que usa la frase de que está en guerra contra un enemigo poderoso, cuando simula y se rodea, digamos, de buscando por la vía subliminal de meter un pensamiento con memoria histórica de inhibición de la movilización social, cuando hay víctimas con fatalidad de su vida, es decir, muertos en estas protestas, y cuando la convocatoria y la consigna, por más que lo maltraten a él, digamos, desde el punto de vista del lenguaje popular, es muy directa, cuestionando las políticas públicas del gobierno. Creo que hay suficiente y detallados argumentos, y sobre todo, lo más importante, testimonios que son la prueba más evidente del atropello a los derechos humanos en Chile. Si uno esto lo relaciona con otras acusaciones que lo involucran a propósito de la errática política de salud pública, que casi ha hecho de la población chilena conejillos de India, que tienen que soportar pruebas de ensayo y error para ver si funciona o no tal o cual mecanismo sanitario, pero que en la constante, y que es el debate de hoy y del cual no se pronunció y siguió postergando, es que una pandemia de la dimensión que está atravesando al mundo y a Chile requiere como antídoto, como prevención, la desmovilización social. Y para que esa desmovilización sea eficaz, las familias requieren de los ingresos que permitan solventar la vida básica desde el punto de vista del núcleo familiar. Cuando eso no tiene respuesta, cuando la gente no recibe los ingresos que era recibir de un Estado, que a su vez acumuló, porque alguna vez en vacas flacas íbamos a poder gozar de lo que se juntó en vacas gordas, dicho en lenguaje de los propios economistas. Yo no sé si hay una vaca más flaca que cuando la gente está al borde de sucesivamente ir muriendo o ir generando una condición de vida irreparable. O sea, si ahí, en esa línea de la salud y la vida, no se asocia con que es precisamente de los momentos más fuertes y tremendos que vive la sociedad, llamado, entre comillas, vaca flaca, de verdad, lo otro entonces fue juntar los billetes por juntarlo, no tocar, digamos, lo que se ha transformado en las nuevas iglesias, en los nuevos dioses de este sector, que es el dinero obtenido de cualquier manera y descalificando a quien sea, si sea un pariente directo. Entonces, hay ahí, en esa política también, que hace opción por el capital, por sobre la inversión en vida, una expresión más de atropello a los derechos humanos. Entonces, es muy grande lo que son las acusaciones que tienen las agrupaciones de familiares de víctimas y las víctimas directamente a los aparatos del Estado, que no se pueden soslayar indicando que fue un desvarío de un policía casual. ¿Cómo va a ser presentable al mundo un Estado que le dé garantía a todas y todos de convivir en la diferencia el asesinato de aquel muchacho artista callejero allá en la comuna de Panguipulli? Eso fue atroz, y fueron capaces de cerrar el capítulo y que no siga pauteando mediáticamente y estremeciendo a una población que cuestiona este ejercicio de los aparatos policiales transformado en la implementación del control terrorífico de la, entre comillas, convivencia tranquila de la ciudadanía. Lautaro, y en este escenario que usted nos describe, donde el gobierno ya está prácticamente por terminar y no hubo respuesta, sobre todo en el plano social, que era lo que la ciudadanía esperaba, algún anuncio económico para paliar los efectos de la crisis, ¿de qué forma la candidatura presidencial de Daniel Jadue y sus bases programáticas ayudan a resolver estos problemas estructurales que están detrás de todo el contexto de crisis económica, de empleabilidad social y sanitaria? Bueno, lo primero, en esa perspectiva, diría que hay una invitación absolutamente asequible de involucrarse en una verdadera red de organización del punto de vista político-social desde la base territorial. Y es cosa que la voluntad de más de uno, es decir, de dos, de tres, de cuatro, de diez, de doce, etcétera, definan querer involucrarse en llevar adelante y promocionar la candidatura de Daniel. Para eso hay un mecanismo de plataforma web donde pueden en forma automática inscribirse y quedar entonces en línea para recibir todas las elaboraciones, las propuestas, las actuaciones que tenga el sector que representa Daniel Jadue y que está en el marco de esta articulación Apruebo Dignidad. En ese plano va a darse a conocer en el curso de esta semana una elaboración hecha por sobre 100 profesionales en forma voluntaria en distintas temáticas que se denominan bases programáticas para la discusión de la ciudadanía. O sea, son bases programáticas que están absolutamente abiertas a ser enriquecidas, profundizadas, completadas, corregidas, rectificadas si fuera el caso, para que tengamos un programa que de verdad, con interacción con todos estos núcleos, en forma telemática o en forma directa, se postule el mejor proyecto de país. Pone el acento en cuestiones de fondo, como son una sinergia con lo que lleve adelante el debate constitucional. No olvidemos que será bajo el futuro gobierno en que se va a establecer el plebiscito de salida y los otros mecanismos que estime la constituyente llevar en consulta, y que le tocará, digamos, al futuro gobierno llevar adelante las primeras medidas de implementación de políticas de Estado con una nueva constitución, con un nuevo marco general del punto de vista institucional, y actuará avanzando desde el punto de vista programático. Y Daniel ha demostrado que con la misma legislación, yo le quiero decir que tener farmacia popular, que implica garantizar en el fondo, más allá del nombre, la institución, que la gente acceda a un mecanismo para comprar medicamento, o sea, un producto directamente vinculado a la salud. Pues nadie compra medicamento porque le faltó mantequilla para echarle al pan. No, compra porque necesita ese elemento para su salud. Bueno, tener, digamos, una óptica popular, porque también, vuelvo a lo mismo, no se trata de gafas para el sol, sino de óptica que permita mejorar la calidad de vida del que no ve o no ve bien. Y lo mismo la inmobiliaria popular o la librería popular, etcétera. Bueno, ese tipo de políticas que ha tenido tanta valoración por la ciudadanía, incluso más allá del territorio Recoleta, ¿por qué logró aplicarlo Daniel Jadue? ¿Porque en Recoleta rige una ley distinta a la que rige en Las Condes, o la que rige en Vitacura, o la que rige en otra comuna? No, solo porque tuvo la vocación de buscar hasta la exageración cómo interpretar la ley para que ésta se aplique en beneficio de los más, de las mayorías, de los más necesitados, de los más precarizados, con una vocación de sensibilidad social. Si fue capaz con estas mismas leyes que hoy día rigen, también lo hará respecto del Estado en su conjunto, porque con todo lo atroz que es la legislación, que tiene origen en la constitución pinochetista, hay una forma con sensibilidad social y relacionado con el mundo popular organizado como mecanismo de exigencia y presión para llevar adelante otro país en el mismo territorio, con la misma composición de la sociedad, pero un país donde las políticas públicas apunten a acortar y combatir la brecha, la desigualdad, implementar y jerarquizar en una centralidad la justicia social y al fin y al cabo redundar en una mayor y mejor calidad de vida. Eso va a ser la primera disposición, que no es un discurso de Daniel. Vamos a interpretar la legislación vigente de la forma que mejor favorezca en tanto conquistamos una nueva constitución, pero no podemos esperar para la calidad de vida de la gente que esa nueva constitución salga a plenitud, porque ya se puede avanzar, ya digo, con una interpretación con sentido social, con vocación de servicio, con vocación de vinculación con las causas tan sensibles que tiene el movimiento popular, y eso ya da garantía porque, insisto, tomó tal fuerza la gestión que interpretó, como ya dije, la legislación, que muchos otros municipios se contagiaron en positivo, incluso de signos de derecha, con otros nombres, pero tuvieron que acoger estas políticas públicas porque era realmente una comparación que de suyo fiscalizaba a los otros, que los ciudadanos de otras comunas, hombres y mujeres, le iban a exigir a quienes estaban en ese otro municipio conduciendo esa comuna, por qué en su comuna no era posible llevar adelante una política que sí en Recoleta, que es una comuna que es capa media baja, que tiene un per cápita, piensa tú, de menos de 200.000 pesos, cuando en Las Condes es de 1.200.000 pesos. Y con esos ingresos, esos recursos, insisto, por una capacidad y una vocación de gestión al servicio de las mayorías, ahora tenemos que llevarlo a nivel de una política de Estado. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Le agradecemos, como siempre, por conversar con nosotros y entregarnos su diagnóstico político. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, Macarena. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.